¿Qué tal, amigos cibernautas? Hoy es lunes 25 de junio de 2007. Bienvenidos a Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Mi nombre es Antonio Zapata y a continuación le proporciono a usted el resumen de las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. Fíjese que ahora sí, las voces más ecuánimes, o por lo menos las más equilibradas con respecto a las elecciones, vienen, como no, de los blogueros. Le estaremos platicando el contenido interesantísimo de lo que piensa un bloguero sobre las actuales elecciones aquí en Aguascalientes. Otro aguascalentense pierde la vida buscando el sueño americano. Los priistas sueñan y siguen soñando, pero en una de esas, a lo mejor el sueño se les cumple. Dice el gobierno del estado que se suspenderán los programas sociales para garantizar la transparencia en el proceso electoral. Empresarios mexicanos están interesados en invertir en el distrito financiero, el Wall Street del petate. En nuestra sección policiaca le estaremos platicando del fallecimiento que ocurrió ayer en la volcadura que pasó allá en la carretera 45 Sur. Quédese con nosotros, amigos cibernauta, a continuación el detalle de las noticias. MetroAguascalientes.com se ha caracterizado porque le da voz a los blogueros. A pesar de que MetroAguascalientes.com viene de la misma vertiente de los blogs, pues a final de cuentas, por fortuna, gracias a ustedes, amigos cibernautas, se ha convertido en un foco de atención para todos aquellos que están buscando las opiniones de los blogueros, que usualmente solamente están reservadas para quienes tienen un dominio amplio de cómo hacer las búsquedas en internet. Así pues, Metro Aguascalientes quiere darle voz de nueva cuenta a un bloguero que de verdad, ahora sí, que ha sido uno de los blogs o de uno de los posts que más me ha gustado, de verdad. Este blog está en la dirección blognevermore.blogspot.com. Usted puede acceder al contenido de este post desde la página frontal de metroaguascalientes.com, pero de verdad vale la pena la lectura que le voy a dar a continuación de este post. Politiquería. Puf. Creo que los que visitan este blog saben que detesto la política, aunque me gusta hablar de ella. ¡Chale! Suena contradictorio. Bueno, el caso es que aquí en el pueblito tranquilo, entre comillas, en unas semanas, siendo exacto el día 5 de agosto, habrá elecciones. Entonces se han de imaginar cómo están adornadas las calles con papelitos multicolores y al centro la foto de los payasos políticos con una sonrisota muy cínica. Y no pueden faltar sus frases para la identificación con la gente. Por ejemplo, la del PAN, que dice algo así: la fuerza que nos une. No, hombre, si hasta parece título de una novela. Y me surge la pregunta, ¿la fuerza que nos o los une? ¿Por eso mandaron al carajo al Coco? ¿Por eso el Coco y el presidente municipal no se soportan? ¡Chale! Lo bueno es que hay unión. La del PRI: con seguridad recuperaremos Aguascalientes. Bonito juego de palabras. Imagino que al decir seguridad será que la seguridad pública es la bandera de esta campaña política. O tal vez estoy pensando bien y debe de ser todo lo contrario. Y están seguros de que la gente está harta del PAN y que ahora ellos recuperarán Aguascalientes. Pero ¿quién les dijo que el estado les pertenece? Y con estos momentos de falsa austeridad, ¿el PRD no ha puesto papelitos? O quizás sí, no los he visto. El del PT, creo, es algo parecido al PRI. De Convergencia he visto algunos carteles, pero con las poses estudiadas que tienen ni ganas de leer el eslogan. Por cierto, no estaba seguro si la palabra politiquería existía. Entonces fui a buscarla al RAE y este me dio este resultado. Y achis, aparte de la P con mayúscula, ¿cuál es la diferencia? Claro, si la pongo en minúscula me da el resultado de búsqueda, pero bueno, criterios. Y el resultado es politiquería. 1. Acción y efecto de politiquear. Y ahora politiquear. 1. Intervenir o brujulear en política. 2. Tratar de política con superficialidad y ligereza. 3. hacer política de intrigas y bajezas. Oh, sí, ahora me consta que usé la palabra correcta. Saludos. El periódico Arizona Daily Star, en su edición del sábado 23, da cuenta de cómo la policía fronteriza encontró a 5 ilegales muertos desde el lunes pasado. Apenas este jueves, por la tarde, agentes de la policía fronteriza recuperaron un cuerpo más allá al sur de Tubac. La agencia de búsqueda, trauma y rescate ha estado dando cuenta de cómo durante esta semana se han incrementado los hallazgos de este tipo, por lo menos en lo que es solamente la parte de la frontera que le corresponde a Arizona. Y déjenme comentarle que de acuerdo a la nota que escribe el reportero Brady McCombs, uno de estos 5 cuerpos pertenece a un hombre que viene tentativamente de Aguascalientes. Esta persona no fue identificada con su nombre. Lo único que se sabe es que tiene aproximadamente unos 65 años de edad. Y los agentes, de alguna manera lo identifican proveniente de Aguascalientes. No se ofrecen más detalles con respecto a la identidad de este hombre. Pero independientemente de este asunto, es realmente lamentable siempre para cualquier reportero dar cuenta de este tipo de hallazgos. Pero a final de cuentas volvemos, y yo creo que ya se convirtió en un lugar común que muchos comienzan a detestar, pero es la verdad. Y es que mientras México no ofrezca las posibilidades de desarrollo suficientes, entonces cientos, miles, y en este caso pues ya prácticamente millones de mexicanos seguirán buscando el sueño que no encuentran soñar aquí en su propia tierra natal. Y evidentemente que siempre habrá algunos que encontrarán la muerte en el intento. Y esto porque el enorme número de mexicanos que logran pasar hacia el vecino país siempre será un estimulante para que otros puedan decir: yo también puedo, pero que quede simple y sencillamente en un final como este que le estoy comentando. Un aguascalentense más que se queda en el camino. El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, Roberto Tavares Medina, y el senador Carlos Lozano de la Torre afirmaron este fin de semana que están seguritititititos de que el próximo presidente municipal de la ciudad de Aguascalientes será priista, porque Gabriel Arellano, dicen, se ubica ya solamente a 5 puntos de diferencia en relación con el panista Arturo González. Esto fue en una conferencia de prensa donde los políticos priistas precisaron que las más recientes encuestas así lo indican, y que incluso una de ellas, realizada por la Secretaría de Gobernación, revela el, dicen, vigoroso repunte de Gabriel Arellano y el desplome de las candidaturas panistas que iniciaron el proceso electoral 22 puntos arriba de los candidatos priistas. Pero bueno, déjeme decirle que yo me encontré con Gabriel Arellano este sábado pasado allí en el restaurante La Mestiza. Y muy contento me comentó, muy así y rapidito, porque iba de salida, que estaba muy contento porque ya el ex gobernador Otto Granados Roldán se había unido a su causa y que de hecho lo estaba esperando en el tianguis para repartir propaganda. Bueno, evidentemente que no dudo yo que la figura de Otto Granados en una campaña de municipal sorprenda a más de 20, definitivamente. Pero también sabemos que el exgobernador Otto Granados Roldán no da paso sin guarache. Y en este sentido, obviamente, yo me pregunto qué es lo que habrá tenido que hacer Gabriel Arellano para contar con ese activo priista. Y sí, le estoy llamando un activo porque sí, resulta bastante interesante para muchos ciudadanos el hecho de que el exgobernador esté metido en la campaña de Gabriel Arellano. e incluso para muchos resulta hasta incluso revelador que el exgobernador esté metido en este asunto, siendo un crítico tan severo del priismo local. Obviamente que la intervención actual de Otto Granados en la campaña de Gabriel Arellano ha levantado una polvareda de especulaciones, entre las cuales las priistas dicen que esto quiere decir que el PRI ahora sí va a lograr un repunte. Las pesimistas dicen que únicamente el exgobernador está allí para allegarse fondos que no tiene en este momento. Sea como sea, la especulación levantada por la adhesión de Otto Granados a la campaña de Gabriel Arellano tiene algo, una estrategia muy definida y que realmente valdría la pena analizar. Pone a Gabriel Arellano por delante, por lo menos en el imaginario colectivo, ante todos los demás candidatos, y quizá esta estrategia pudiera funcionar. El Contralor General del Gobierno del Estado, Pablo Giacintio Lavarrieta, anunció este fin de semana que los programas asistenciales del Gobierno del Estado serán suspendidos para no entorpecer el proceso electoral y garantizar su transparencia. Dijo que la atención que se ofrece a través de programas como Desarrollo Familiar, Adultos Mayores, Casas del Abuelo o la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia no serán suspendidos por las características de su operación. En cambio, los apoyos que se entregan en especie como las despensas serán suspendidos de manera definitiva hasta el 5 de agosto. Incluso afirmó que hoy, lunes 25, serán cerradas ante notario público las bodegas y almacenes de la Secretaría de Desarrollo Social y el sistema DIF estatal con el objetivo de garantizar que a partir de esta fecha no se hará entrega de ninguna despensa y con esto asegurar que el gobierno del estado ni los servidores públicos intervengan en la operación de la contienda electoral. Como si uno no supiera que hay miles de maneras distintas en las que el gobierno del estado pueda intervenir en las elecciones. Lo curioso del asunto es que todavía a estas alturas creen que los ciudadanos nos chupamos el dedo. ¡Ay, chiquitos! Este fin de semana el gobernador Luis Armando Reynoso Femat se reunió con directivos del grupo financiero Mira, quienes le manifestaron su interés por invertir en el distrito financiero del Río San Pedro, nuestro Wall Street del petate. Javier Barrios, director general de esta empresa, señaló que este es un proyecto integral que permitirá ofrecer todos los servicios indispensables para que las empresas operen adecuadamente en esta zona. En específico, esta compañía está interesada en participar en la construcción de la infraestructura tanto del distrito financiero como de los servicios y desarrollos habitacionales. En nuestra sección policíaca le comento, amigo cibernauta, sobre la volcadura que se suscitó ayer en la madrugada, en específico a las 3:10 de la mañana. El servicio de emergencia 080 a esa hora recibió el reporte de que en la carretera 45 Sur, a la altura del kilómetro 110, se había registrado un accidente tipo volcadura. Hasta ahí llegó el suboficial preventivo a cargo de la unidad 0578 y también la unidad V24 de bomberos y la ambulancia 5 de la Cruz Roja, los cuales se percataron que se trataba de una camioneta marca Windstar, color blanco, modelo 1995, con placas de circulación local AD05774, la cual se encontraba a un costado del acotamiento donde hay un desnivel de aproximadamente 8 metros. Rescataron a los ocupantes, siendo identificado el conductor como Alfredo Terrones Collazo, quien resultó con lesiones de gravedad, por lo que de inmediato procedieron a trasladarlo a las instalaciones del Hospital Hidalgo, donde su estado se reporta como delicado. Mientras que su acompañante, Luis Fernando Terrones Collazo, de 21 años, y evidentemente es su hermano, perdió la vida en el lugar. Mientras se solicitaba la presencia del agente del Ministerio Público, quien dio fe del cadáver, luego se le llevó a esta persona, los restos de esta persona, al servicio médico forense, donde se le practicó la necropsia de ley. De acuerdo a los indicios encontrados en el lugar, se logró determinar que la camioneta circulaba en dirección sur-norte y en determinado momento el conductor perdió el control de la unidad y terminó por volcarse aparatosamente, dando vueltas por una distancia aproximada de 40 metros hasta salir de la cinta asfáltica, dejando restos de la unidad en todo este trayecto. Pues las agendas son que no hay agenda. Tanto el gobernador Luis Armando Reynoso Femat como el presidente municipal de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, atenderán agendas privadas. ¿Quién fuera como ellos que se pueden echar la hueva cuando les da la gana? ¡Qué bárbaros! El clima para el día de hoy, la máxima 50, ¡ay, qué estoy diciendo, amigos cibernautas! Usted disculpe, la máxima 28 grados centígrados, la mínima 14 grados centígrados. Las posibilidades de precipitaciones durante la mañana serán del 40% y para en la noche aumentarán al 90%. La humedad relativa en el ambiente es de 65%, prácticamente estamos al borde de la lluvia. El punto de rocío se registrará a los 13 grados centígrados. No tendremos prácticamente nada de viento. La visibilidad estará a unos 16 kilómetros de distancia, como ya es costumbre. Las nubes estarán a una altura aproximada de 600 metros sobre el nivel del suelo. La duración de la luz visible será de 14 horas con 18 minutos y la luna aparecerá iluminada en un 78% de su superficie. Esto es todo, amigos cibernautas. Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Mi nombre es Antonio Zapata y nos estaremos escuchando ya mañana martes.